La luna, lunita clara, casi casi se cayó por ver si el niño dormía. Cuando ella se asomó, ay luna, lunita clara, no te vuelvas a asomar, que el niño ya se ha dormido, si te caes despertará. Viento que vienes del mar y que te vas a la selva, no pases tan rapidito y contame una leyenda. Contame qué es un coral, que conversan las ballenas, quién le puso tanta sal a la agüita marinera, de dónde vienen las olas. Que se duermen en la arena, llévame un rato a jugar, volando sobre la tierra, viajando sobre las nubes y sobre las azoteas, llévame un rato a volar. Viento que vienes del mar, contame alguna leyenda soñando, que me llevas a la selva. Viento que vienes del mar, si tuviera una leyenda para despertar mañana.